mi respuesta y mi concentré. Cuando el cine llegó, no me ofrezcame. Tome uda y mi respuesta y mi concentré. Cuando el cine llegó, no me ofrezcame. El ven, comporta mi corazón. Y comporta el corazón de un encima. El ven, comporta mi corazón. Es consciente que para poder entrar es preciso cierto usar y consagrar. Es consciente que para poder entrar es preciso cierto usar y consagrar. Para desafiar la fuerza de usted con las llaves que a San Pedro le entregó. Para desafiar la fuerza de usted con la llave que a San Pedro le entregó. Conseguindo, agradeciendo a vos, no sé. Agradeciendo a quien la deja donde estoy. Conseguindo, agradeciendo a vos, no sé. Agradeciendo a quien la deja donde estoy. De ti pedindo para no le ofender. Para receber el pedido que le hice. De ti pedindo para no lo ofender, para receber un pedido que le hiciste. Vaya atendiendo mi tío por ti, dice, dame caray, va entrando en tu corazón. Vaya atendiendo mi tío por ti, dice.